cuenten penas, ni me hablen de sufrimientos. Yo quiero vivir cantando y andar sin rumbo como anda el viento. ¡Chale! Ser libre como las nubes que ruedan sin descansar. Querer como quiere el río que llega, besa, después se va. Querer como quiere el río que llega, besa, después se va. Un vaso de vino, guitarra y canción, andar los caminos a la buena de Dios. Ya me lo tomé, ya se lo tomó, y todo parece distinto. Él solo lo probé, solo lo probó, y el mundo parece mejor. Hey, hey, cámara, a mí no me cuenten penas, ni me hablen de sufrimientos. Yo quiero como el marino vivir andando de puerto en puerto. ¡Chale! Yo quiero como el marino vivir andando de puerto en puerto. Un vaso de vino, guitarra y canción, andar los caminos a la buena de Dios. Un vaso de vino, guitarra y canción. Ya me lo tomé, ya se lo tomó, y todo parece distinto. Solo lo probé, solo lo probó, y el mundo parece mejor. Hey, me lleve, ser libre sin que ninguno me imponga una condición. Igual que la golondrina que en el invierno busca calor. ¡Chore! Igual que la golondrina que en el invierno busca calor. Un vaso de vino, guitarra y canción, andar los caminos a la buena de Dios. Un vaso de vino, guitarra y canción, andar los caminos a la buena de Dios. Ya me lo tomé, ya se lo tomó.